Es por esto que hemos hecho unas gráficas refrescando memorias sobre casos de racismo en Chile, con resultados fatales para personas negras y otros casos de odio racista. Lo hacemos porque denunciamos a diario la violencia racista, culturizarla y arraigada en el territorio. Denunciamos las políticas asesinas del Estado en contra del pueblo nación mapuche, la invisibilización histórica del pueblo afrochileno y de todas las corporalidades que no encajan en la hegemonía que han pretendido establecer como historia única desde la fundación del país. Sabemos que la violencia es tanta y los casos muchísimos, que estos rostros representen a todos los que faltan, a quienes sus seres queridos no volverán a abrazar, quienes nos han sido arrebatados y arrebatadas por el racismo estructural. Cuestionen también las dinámicas diarias, los chistes, el día a día y el silencio cómplice de la violencia racista naturalizada. Las vidas negras importan. Estábamos leyendo a las compañeras de Negrocéntricas, quienes están haciendo una campaña de denuncia de los crímenes racistas que han ocurrido en Chile, y también nos sumamos e iniciamos esta nueva boletina de hoy día 29 de mayo denunciando el crimen racista en contra de George Floyd. Ya van 3 días de acciones en distintas ciudades de Estados Unidos y hoy se supo que fue detenido tras estos 3 días de movilizaciones. Detuvieron a Derek Chauvin, el policía que asesinó a George Floyd. Hacemos entonces inicio de esta boletina denunciando el racismo en Estados Unidos y también el racismo del mundo. Como siempre, saludamos a las radios que nos escuchan, que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. También agradecemos a Radio Controles y DJ Otra Planetaria. Es así como iniciamos esta boletina hoy día 29 de mayo del año 2020. Vamos a iniciar con un reporte que nos entrega la compañera Tami. Muy buenas tardes a todas las amigas y radioescuchas de Radio Humedales. Mi nombre es Tami y una vez más, como venimos estado haciendo las últimas semanas, les traigo hoy algunas noticias sobre cómo los pueblos amazónicos siguen respondiendo a la pandemia por COVID-19, ¿no? La semana pasada platicamos un poco sobre cómo esta tremenda crisis de salud pública ha estado siendo utilizada para eclipsar un poco el aumento exponencial del desarme y de la deforestación que están llevando a cabo en Amazonia, ¿no? Aprovechándose de que todos los medios de comunicación están más atentos a los temas de salud y principalmente a los mayores centros urbanos de nuestros países. Y bueno, mientras tanto, los pueblos indígenas siguen siendo los mayores golpeados por esta situación. Entonces hoy nos vamos específicamente al Perú, a la región peruana que colinda con los estados colombiano y brasileño. Y bueno, cabe remarcar antes de pasar a la nota en sí que Perú en los últimos días alcanzó el lugar del segundo país con más casos y más defunciones por COVID-19, quedando detrás solamente de su vecino Brasil. Y bueno, hoy les comparto una nota de Nodal, titulada COVID-19 en la Amazonía, Defensoría del Pueblo de Perú pide a los gobiernos de la región una respuesta articulada. La Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos de Perú, Colombia y Brasil fortalecer el trabajo conjunto para proteger a los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía ante el aumento de casos de coronavirus en las comunidades nativas de las regiones fronterizas ubicadas en los departamentos de Loreto y Ucayali. En su comunicado, la entidad solicitó a las autoridades de los 3 países atender a las demandas de salud de las organizaciones indígenas e incorporar sus propuestas para la atención de la emergencia. Solo una intervención articulada entre los gobiernos logrará salvaguardar la vida e integridad de la población más vulnerable del continente. La Defensoría del Pueblo alertó que el coronavirus se expande con velocidad en la Amazonía y cada vez es más evidente la rapidez de los contagios y las muertes. La situación de los pueblos que habitan en la zona de frontera de nuestro país es aún más riesgosa debido a la precariedad de los establecimientos de salud, la falta de medicina e insumos básicos como el oxígeno, no contar con una conexión aérea estable para la provisión de servicios públicos, a lo que se adiciona la pérdida de personal médico que también ha sido seriamente afectado por la pandemia. Por ello, la Defensoría del Pueblo requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores brindar un informe detallado sobre las medidas adoptadas en conjunto con los países vecinos frente al aumento de personas afectadas por la pandemia en las zonas amazónicas de frontera. El APU Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, dio a conocer que las comunidades indígenas se encuentran vulnerables ante la pandemia, ya que existen 218 indígenas que están infectados, por lo que vienen recibiendo atención médica con medicina natural en aislamiento domiciliario. Sin embargo, aseguró que existen muchos centros de salud que no cuentan con médicos, dado que solo existe personal asistencial, además de la carencia de medicamentos y EPP para los trabajadores de salud que están en los pueblos. En Iquitos tenemos 178 hermanos que están contagiados por COVID-19. Después hay casos en las provincias del Alto Amazonas, Loreto, Ramón Castilla y Ucayali. Hasta la fecha se han registrado 2 fallecidos por falta de medicamentos, atención oportuna y falta de oxígeno. Los hermanos indígenas son de los pueblos Achuar, Quichua, Matsés, Omagua, Ticuna, Cocama, Chipivo, entre otros, dijo el APU Jorge Pérez. De igual manera, la situación también se agrava en Bellavista Cayurú, comunidad ticuna ubicada cerca de la frontera con Colombia y Brasil y que divide el único puesto de salud que posee con otras comunidades aledañas, como las ticunas de Nuevo Jerusalén, Yacuma Zona 1, Yacuma Zona 2 y Buen Jardín de Erené. Se estima que en toda la región, que cuenta con cerca de 5.500 personas, se encuentran 60 sospechosos de coronavirus. Y la posta de salud de Bellavista Cayurú solo cuenta con un equipo de 3 personas para atender a estos 60 casos provenientes de 5 comunidades ticunas. Y la posta de salud de Bellavista Cayurú solo cuenta con un equipo de 3 personas para atender a estos 60 casos provenientes de 5 comunidades ticunas, un médico, una laboratorista y un enfermero. Y bueno, les dejo entonces con esta nota de Nodal, Noticias de América Latina, y termino nada más diciendo que la misma distancia que ha resguardado de alguna manera nuestros pueblos amazónicos en estos momentos también hacen con que estén mucho más expuestos a la pandemia por COVID-19 por la falta de atención médico y el escaso acceso a los sistemas de salud. Muchas gracias. Gracias, Tami querida. Le mandamos un abrazo a ella y a Miri, que ya viene este reporte. Las compañeras que están saliendo adelante de este virus también, a pura homeopatía. Así que también a seguir incentivando y motivando el recuperar la autonomía en la salud también y la medicina ancestral. Vámonos ahora con el reporte de la compañera Miri. Un saludo para las compañeras y las oyentes de Radio Humedales. La saluda Miriam Georgian. Dando continuidad a la situación en Argentina, les daré un resumen del país trasandino. Como en todo el continente, también allí se están muriendo los más pobres, los desplazados hacia las periferias urbanas en asentamientos populares. Aún siendo Argentina uno de los países con menor cantidad de muertes registradas del continente, con 14.702 contagiados y 510 fallecidos al día de hoy, y como ya lo había contado en informes pasados, se amplía brutalmente la brecha entre los casos de Buenos Aires y el resto del país. Es decir, que de los casi 15.000 casos, 6.900 son en la capital del país. A su vez, dentro de la ciudad, en los barrios populares más carenciados, ya se registran 2.500 personas infectadas y 22 fallecidas. La muerte por COVID de varios referentes sociales en los últimos 10 días, como fue el caso de Ramona Medina y Agustín Navarro en la Villa 31 de Buenos Aires, ha declinado la intención de ir descomprimiendo la cuarentena que por el momento se extiende en la ciudad capital hasta el 15 de junio. En los barrios vulnerados con el asentamiento y la falta de agua, se hace muy difícil la protección y el aislamiento, haciéndose urgente reforzar la asistencia alimentaria y sanitaria. Frente a la corrupción y la ausencia del gobierno capitalino, el federal abrió el diálogo con referentes sociales de estos barrios para detener la expansión desproporcionada de la pandemia. Sin embargo, los focos del interior del país también se registran en las zonas conurbadas de ciudades capitales, donde se establecieron asentamientos de pueblos originarios desplazados de sus territorios. Como ejemplo, en todo Chaco se registran 788 casos positivos, de los cuales 315 ya recibieron el alta clínica, con 45 fallecimientos vinculados al COVID. Los análisis hablan de un índice de positividad del 13,4%, pero en el barrio Toba, situado en la periferia de Resistencia, la capital chaqueña, en los últimos 20 días incrementó la cantidad de infectados, que ya suman 134 con 13 fallecidos. Este barrio ha crecido con el desplazamiento de varias comunidades de sus territorios ancestrales por la expansión de la frontera agroganadera, la aniquilación de sus bosques y las condiciones de extrema pobreza que expulsa de zonas sin agua, árboles ni fauna para cazar. Dentro del barrio Toba se conformaron en los últimos años otros asentamientos QOM como el Chililí y el Camalote, todos dentro del ejido municipal. Juan Recio, referente en la comunidad QOM del barrio Toba, fue fundador del coro. Tenía 67 años, padecía diabetes y vivía en el Chililí. Al igual que su esposa, Juana Romero, fallecieron en la última semana y gran parte de su entorno familiar se encuentra infectado. El COVID-19 entró al barrio y se disparó rápidamente, alcanzando un 45,5% de positividad de los hisopados realizados, muy superior al 13 provincial. Las cifras son claras. Lo que mata no es el virus, sino la pobreza. Esto es todo por hoy. Un saludo para todas. Miriam Georgian, reportando para Radio Humedales. Saludos, querida. Muchas gracias por este nuevo reporte. Y ya cerrando este bloque internacional, nos vamos a un nuevo reporte desde Bolivia en la voz de la compañera Delia. Buenas tardes para Radio Humedales con el reporte Delia Colque desde La Paz, Bolivia. La mayor parte de la población en Bolivia trabaja en la economía informal, viviendo el día a día. Cada vez más familias no cuentan con recursos económicos para su alimentación, como es el caso de Julia Huanca, madre de 4 niños, vecina de la ciudad del Alto, a raíz de las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus desde el pasado 22 de marzo. Julia expresa con preocupación su vivencia. Nuestra situación económica es muy difícil, ya que la mayoría vivimos el día a día. Ya no contamos con dinero para poder alimentar a nuestras familias. Nos vemos obligados a salir a vender para llevar el pan de cada día a nuestras casas. Quisiéramos hacer la cuarentena como corresponde, pero no estamos en condiciones para cumplir, sino no tenemos para dar de comer a nuestros hijos. Según la socióloga e investigadora Fernanda Wanderley, en un país como Bolivia, estas medidas deben ir acompañadas de ayuda estatal para solventar las necesidades de las familias con menos recursos económicos. Mientras que la doctora en economía, Beatriz Muriel, realizó un estudio donde da a conocer que actualmente existen 2.083.000 personas solo en las áreas urbanas que carecen del dinero suficiente para comprar una canasta básica de alimentos. Particularmente en la ciudad de El Alto, la misma alcaldesa Soledad Chapetón reconoció que la ciudad de El Alto trabaja para comer al día. Desde que comenzó la cuarentena, la mayoría de estas familias no están pudiendo cubrir sus necesidades básicas, no solo de alimentación, sino también que ya no cuentan con recursos económicos para poder cubrir sus alquileres, por lo que muchas de estas familias fueron echadas de sus casas. Ante estas necesidades y exigencias del pueblo boliviano, el gobierno nacional decidió dar un apoyo económico a los sectores más vulnerables a través de diferentes bonos que no superan los 500 bolivianos y por única vez. Los mismos no ayudan a cubrir las necesidades básicas de estas familias, que en su mayoría son numerosas y que se ven obligadas a romper con la cuarentena para poder llevar el sustento a sus casas. Como si fuera poco, todas estas problemáticas por las cuales está atravesando el pueblo boliviano, todos los días nos enteramos que van cerrando diferentes empresas, dejando sin trabajo a cientos de personas. Y no solo las empresas, sino también el mismo Estado boliviano está realizando despidos masivos de cientos de docentes normalistas en distintos puntos de Bolivia, dejando más familias en la extrema pobreza. Gracias, compañera Delia. Y si quieres leer más sobre lo que está pasando a nivel latinoamericano y este contexto de pandemia, pueden buscar en el periódico El Resumen. Es un periódico de la octava región, un periódico local, un periódico libre. Y tienen un artículo que se lanzó el 24 de mayo que dice Neoliberalismo convierte a América Latina en el epicentro mundial de la pandemia. Bolsonaro se ha transformado en la cara más cruel e inhumana de la pandemia en América Latina. Sin embargo, las doctrinas neoliberales de imponer la economía por sobre la salud y la vida humana también se han impuesto en países como Ecuador, Perú, Colombia y Chile, transformando hoy a la región en el centro mundial del nuevo coronavirus. Si lo quieren seguir leyendo, les invito a que lo busquen en el periódico El Resumen. Y ya así vamos cerrando este bloque internacional. Queremos mandarle un abracito a nuestra compañera de México, Torrente, quien tuvo un pequeño accidente en su mano, por eso que hoy no pudo mandar un reporte, pero le mandamos un abracito, que vaya mejorando pronto. Y cerramos este bloque internacional, nos vamos a ir con el rap quechua de Renata Flores. Ella dice que su música es una protesta contra el bullying que sufren las y las niñas jóvenes quechua hablantes a causa de su dificultad de hablar correctamente el español. Tenemos que empezar a amar nuestra cultura y nuestra ancestralidad. Vamos entonces con el rap quechua de Renata Flores. Masilia wami winyani, nyawe kunata ta wan kispa pulyak ta japari chispa chakama brinca aspa guaraja sasco yetama haikun mana tu cuo jote jucha yakuta salus pa chiquita chimpa ikun chaymi chumpa wataliuk pampa yurak pipa puto ispa nyore pa chapi purini jukruna si mi piti si moyo pa chata ya cheja muta epag pisi banitan ta yakuta chasquita ya kisa pa chapi tuguni sukta pa chapi chayaramuni akchichi kakuta hayarin japa kupamos en mi ati pa ikua Chui mataraita no no no no no y tu mi chisi ya van con un danco no no no no mi paz uyari chujis pe pachataya chanchu wai mancha cuita pa que Mancha cuita pa que Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Porque nosotros y nosotras somos quienes estamos sufriendo desde antes de esta pandemia, así que desde las 19 horas estamos caceroleando en todas las poblaciones de Chile. Estamos de vuelta, iniciamos este bloque territorial con una compilación de registros de audio que se hicieron, que se están llevando a cabo desde el pasado lunes, cuando ya se cumplieron 7 meses desde la revuelta social, y este día coincidió también con las primeras manifestaciones en denuncia del hambre y en denuncia de este gobierno que no hace nada por el pueblo, pero que sí sigue facilitando el funcionamiento de las empresas y que sigue sustentando el extractivismo. Así que partimos con esta compilación. Ahí habían registros de todo el territorio, de norte a sur, de las distintas manifestaciones que, como contábamos, empezaron el lunes pasado, pero hasta el día de hoy siguen en los distintos territorios. Y como cada boletina, hacemos una actualización de las cifras en relación a esta pandemia. El ministro de Salud informó que en las últimas 24 horas fallecieron 54 personas, el mayor número de decesos desde que se inició la emergencia sanitaria, dejando esta cifra en total de 944 personas fallecidas. En relación a los casos nuevos de contagio, se sumaron 3.695 personas, lo que eleva a 90.638 las personas contagiadas con COVID. En este contexto, queremos hacer distintas denuncias. Por ejemplo, queremos hacer las denuncias, como lo decían ahí en uno de los registros de audio, el gasto de dinero que se ha hecho en represión. Por ejemplo, si usted no sabía, les contamos que entre el 1 de enero y el 19 de marzo del 2020, Carabineros de Chile gastó la suma de 6.683.246.442 pesos. ¿En qué? En vehículos destinados al control del orden público. Ya hemos visto estas imágenes de estos vehículos antidisturbios y vehículos lanzaaguas. Esta fue una información que obtuvo el medio Interferencia, quien solicitó por medio de la Ley de Transparencia el detalle de la compra de los vehículos lanzaagua y lanzagases realizadas por Carabineros. Así que hacemos esta denuncia. También denunciamos que el gobierno está haciendo estas cajas de alimentos, comprando a empresarios, dueños de periódicos hegemónicos también. Entonces hacemos la denuncia. Y también hoy día se dio a conocer que un plan llamado Plan Recuperando Santiago gastó 204 millones de pesos ¿en qué? En la limpieza de los grafitis y rayados que se han hecho en toda esta revuelta de 5.000 fachadas y 100 monumentos. ¿Cuánto se gastó? 204 millones de pesos. Así que hacemos estas denuncias, en eso se están gastando los recursos acá en este estado neoliberal. Y también queremos repudiar y denunciar a la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, este partido ultrafascista. Queremos denunciar a Jacqueline Van Rysselberghe, quien está nuevamente pidiendo el indulto a algunos internos de Punta Peuco. Recordemos que en este penal alberga a reos sentenciados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y esta mujer fascista está pidiendo el indulto. Así que también repudiamos y denunciamos el accionar. Y también en este contexto de COVID-19 y lo que está pasando en los distintos territorios, las denuncias territoriales, las denuncias por la inoperancia del Estado, nos vamos a ir a un reporte desde el sur. Nos vamos a Puerto Cisnes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adelina. Les hablo desde Puerto Cisnes, Patagonia, para la boletina informativa de Radio Humedales y los medios que retransmitan este mensaje. Comentarles un poco el contexto de la pandemia que se está viviendo hoy día a nivel mundial y nacional también, y cómo se está viviendo aquí en la región de Aysén. Hasta el día de hoy tenemos 14 casos de COVID aquí en la región, 6 de ellos son casos activos, y hay que destacar también que la mayoría de estos casos, estos últimos brotes, han sido a raíz del vuelo de LAN del pasado 17 de mayo. Y en ese vuelo se entraron contagiados y contagiados que contagiaron a otras personas. Un vuelo que ingresó con casi 200 personas sin el más mínimo resguardo sanitario, sin mantener el distanciamiento social ni todas las medidas que aconseja el gobierno. Entonces queda una preocupación muy grande en la comunidad, en toda la región, al ver las medidas que sigue tomando esta autoridad que actúa de espaldas a la comunidad, una comunidad que hace meses se viene organizando desde el norte hasta el sur de la región, diversas, más de 50 organizaciones, levantando distintos petitorios a los cuales no han tenido ninguna respuesta, solamente negativas. Y hoy día vemos el resultado de su negativa y de su tozudez, de no escuchar a la gente, de no escuchar a las comunidades organizadas, que lo único que quieren es apoyar y es tratar de que esto no nos afecte. Tenemos que recordar que la región de Aysén históricamente ha sido una región muy precaria en temas de salud, en temas de conectividad, La mayoría de las localidades de la región solo cuentan con postas rurales, con médicos que no tienen la competencia y tampoco está la maquinaria como para abordar un brote de esta pandemia en los distintos pueblos o caletas de acá de la región. Entonces a eso mismo responde la organización de la gente y decir y exigir que las autoridades tomen medidas serias en las barreras sanitarias, en las aduanas sanitarias que se han levantado, que hoy en día terminan siendo un mero saludo a la bandera. También comentarles que hace 3 días aproximadamente comenzaron a notificar a distintos dirigentes y personas, vecinos y vecinas que se autoconvocaron en los distintos puntos a manifestarse. Acá en Puerto Cines específicamente son 9 personas que están siendo perseguidas por la ley antisaqueo recientemente promulgada por el gobierno fascista de Sebastián Piñera, donde uno de los diputados regionales, Miguel Ángel Calisto, fue uno de los mayores propulsores de esta ley y en su momento decían que no iba a perseguir las manifestaciones de la gente. Bueno, hoy día vemos las pruebas. La única respuesta del gobierno regional y del gobierno nacional es represión, es criminalización, es persecución para la gente que se organiza y la gente que solamente busca que su gente no se muera, que su gente no se contagie. Hoy en día la gente se sigue organizando. Para el día de hoy, viernes, hay una convocatoria a la gente a hacer caravanas de vehículos con los resguardos y con las medidas necesarias y para que todos salgamos a expresar lo que estamos sintiendo, para que estas autoridades de una vez escuchen y actúen de una vez de cara al pueblo y no de cara a un gobierno central, porque jamás las soluciones a lo que nosotros vivimos como región extrema van a venir de parte de ellos. Siempre han actuado de espaldas a nosotros y no les importamos. Por eso la gente se organiza y nos seguimos levantando. Hemos recibido apoyo de distintos abogados que han querido un poco ayudar a la gente que está siendo criminalizada hoy en día. Así que más allá de lo que ellos persiguen, que es que tengamos miedo, tenemos más fuerza para levantar las justas demandas, no solamente lo que se ve hoy en día con esta pandemia, sino que toda la injusticia que se levanta desde hace muchos años en este territorio que hoy día se llama Chile. Eso es lo que puedo informarles desde aquí, desde Puerto Cisnes. Un abrazo grande a cada uno y cada uno de los radioescuchas. Abrazo, compañerita querida. Entonces, invitamos a estar atentas. Recordamos, son 9 personas que están siendo criminalizadas por esta ley fascista anti-saqueos. Y nos vamos a ir a otro territorio, más acá, la zona centro. Nos vamos a ir específicamente a Quintero Puchuncaví con una de las compañeras de mujeres de zona de sacrificio Quintero Puchuncaví, quienes tienen una grave denuncia que hacer a propósito de la contaminación y de esta zona que está totalmente industrializada. Vamos a escuchar. Un saludo a toda la comunidad de Radio Humedales. Les habla Valeria Carrasco, integrante de las mujeres en zona de sacrificio en resistencia. El día de ayer, 28 de mayo del 2020, se cumple un año de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de las comunidades, sindicando al Estado como un responsable a través de omisión y ejecución de políticas públicas por la contaminación que vivimos día a día en nuestra zona. Este fallo mandataba a través de 15 medidas a diferentes actores relevantes del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, a que debía cumplir con estudios ambientales y epidemiológicos para que pudiéramos saber y determinar quién nos contamina, cómo nos contamina y cuándo nos contamina. Y saber también qué es lo que le pasa a nuestros cuerpos con esta contaminación, identificando patologías, síntomas, para poder realizar un diagnóstico de nuestra comunidad. También en una de sus medidas indicó que el Ministerio de Vivienda debía modificar el cambio del uso de suelo de grandes hectáreas que quedan aún sin construir y que son susceptibles a que se puedan instalar más industrias de las que ya tenemos en este parque industrial vecino. Además, en otro de sus mandatos dictaminó a ONEMI que se realizara un plan de evacuación ante una eventual emergencia ambiental, en donde personas vulnerables o de riesgo debían salir de esta zona en el momento de que hubiera una gran intoxicación masiva. También debía el Ministerio de Medio Ambiente debía realizar un sitio web para tener toda la información de los avances y de la situación ambiental diaria que sufrimos diariamente. Todas estas medidas no hemos tenido respuesta. No sabemos si el Poder Ejecutivo las ha realizado hasta el día de ayer, que era el plazo máximo, no tenemos respuesta. Y el Ministerio de Salud, y el Ministerio del Medio Ambiente, ni la ONEMI, ni sus oficinas respectivas acá en la región, han tomado razón respecto a esta situación. Esto lo consideramos grave, porque estamos igual que el 2018. Seguimos sufriendo pics de contaminación en nuestra zona. El día domingo tuvimos un alto pic, tuvimos preemergencia ambiental en nuestra zona, y esto nuevamente le echan la culpa al clima y a las condiciones de ventilación del aire, y no le echan la culpa a las grandes fuentes emisoras que son nuestros vecinos del parque industrial. Recordemos que en la playa de Ventanas, el 2018, tuvimos 146 varazones de carbón, y el 2019 esta aumentó a 185 varazones de carbón. Es decir, la playa de Ventanas casi día por medio vive en una situación de contaminación palpable que se ve en la playa. En 2019 tuvimos 365 días con gestión de episodios, 360 días con gestión de episodios críticos. Es decir, estábamos altamente vulnerables y susceptibles a sufrir alguna intoxicación en nuestro cuerpo por los pics de contaminación. La normativa ambiental hasta el día de hoy sigue siendo laxa y permisiva para que nuestros vecinos nos sigan contaminando. Ni siquiera un fallo de la Corte Suprema de Justicia ha sido capaz de poder frenar ni remecer las conciencias de quienes están a cargo de los ministerios competentes en cambiar nuestra calidad de vida. Como agrupación, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando para que estas medidas y la calidad de vida nuestra, de nuestras vecinas, nuestros vecinos y nuestros hijos cambien, para no seguir respirando contaminantes, para no seguir viviendo en contaminación. Este es el reporte de hoy. Seguiremos en contacto. Un gran saludo a todas las compañeras de Radio Humedales. Saludos a toda la comunidad de Quintero Puchuncaví. Invitamos a quienes están escuchando este programa a que denuncien lo que está pasando en este territorio, a que difundan la información que van subiendo las compañeras a sus redes. Y nos vamos a un nuevo reporte territorial. Ahora nos vamos a la región del Biobío. Nos vamos con la Lamien Daniela. Ella tiene el noticiero popular La Boca Habla desde Boca Sur, y vamos a escuchar qué está pasando en el territorio. Mari Mari, Compuche, Pulamien, Incheta Daniela Guzmán Guenchuleo, Piñén. Hola a todos y todas, yo soy Daniela Guzmán Guenchuleo desde Boca Sur, comentándoles un poco lo que estamos realizando como Centro Cultural Víctor Jara, una respuesta que se da inmediata en función de los 20 años de experiencia aquí en el territorio, en el borde costero, en el otro San Pedro, en el San Pedro abandonado, el San Pedro segregado. Estamos aquí también resistiendo en medio de esta pandemia. Hoy día, y ya hace una semana, estamos acompañando a los vecinos y las vecinas de los blogs de lata que se encuentran en Michaihue, como ya algunos y algunas conocerán. Estos blogs de lata albergan a muchísimas familias. Cada blog está albergando alrededor de 40 familias, y en cada blog también hay entre 30 y 50 niños, y hoy estamos acompañando en concreto 6 blogs. Por lo tanto, eso ya nos dice mucho respecto de la situación grave y compleja que se vive por aquí. La situación que hoy día ocurre no es solamente de hambre, porque si así fuera lo resolvemos con una canasta, con alimento y listo. Hoy día la situación que se vive aquí responde a un abandono histórico de parte del municipio, del gobierno y de todas las instituciones que finalmente han aportado con reproducir este abandono y dejar a nuestros vecinos y vecinas históricamente en estas condiciones. Hoy día en concreto nuestros vecinos y vecinas no tienen trabajo estable. Muchos de ellos y ellas se dedicaban a vender en las ferias libres, algo que hoy no están pudiendo hacer por las razones que ya todos y todas conocemos. Además de eso, no, los blogs están llenos de plagas de murciélagos, de ratones, de moscas. Los niños no están teniendo acceso a una educación de calidad. Por lo tanto, la situación aquí es grave y en función de eso también hemos estado acompañando la organización de los vecinos y vecinas. Hoy día se están organizando los 6 blogs en 3 comités con nombres potentes también ahí. Los 3 comités son el Comité La Dignidad, Comité Nueva Esperanza y el Comité El Esfuerzo. Al mismo tiempo, cada comité tiene encargado de distintas áreas, 6 distintas áreas que hoy día están intentando dar respuesta y están siendo una expresión del poder popular aquí en el territorio. Y ahí es que tenemos, por ejemplo, los encargados de vocería, de abastecimiento, de infancia, de salud, de seguridad y de trabajo. Así que aquí estamos levantando catastros también, un poco respondiendo a lo que la institución no está haciendo hoy día, la organización popular sí lo está haciendo. Importante mencionar también que por aquí la organización popular hoy día está teniendo cara de mujer, como de alguna forma esta crisis también tiene cara de mujer. Responden también las mujeres fuertes y hoy día en el territorio estamos teniendo a tremendas mujeres como dirigentes levantándose, que históricamente han tenido que luchar contra la pasta base, han tenido que luchar contra los pacos, los milicos que vienen aquí a reprimir, y hoy día se están levantando también esas mujeres potentemente por luchar para obtener una vida digna. Así que en eso estamos trabajando como Centro Cultural Víctor Jara, acompañando a los vecinos y las vecinas. Mencionar también para todos y todas quienes nos quieran colaborar y están atentos también a nuestras necesidades o acciones, un poco que actualmente tenemos disponible una campaña de abastecimiento que hoy día se está enfocando solamente en acompañar y ayudar aquí la organización de los vecinos y las vecinas de los blogs de lata. Para eso tenemos disponible una cuenta RUT que es número 19595769-K, pero para más información ahí le invitamos a ingresar a las redes sociales de Boca Sur Informa en el Facebook, en Instagram nos pueden buscar como Centro Cultural Víctor Jara y ahí nos podemos ir enterando y nos ayudan también ahí a compartir la realidad de lo que hoy día se está viviendo aquí en Boca Sur. Al mismo tiempo, y como ya ir finalizando, hacer una invitación a todas las organizaciones populares, territoriales, a que hoy día tenemos que estar necesariamente en las calles con nuestros vecinos y vecinos. Vecinos y vecinas, hoy día no podemos estar encerrados en nuestras casas mientras nuestros vecinos no están teniendo que comer o mientras nuestros vecinos están siendo reprimidos, están siendo amenazados y amenazadas, porque esa es la realidad que están viviendo hoy día las poblaciones. Así que una invitación ahí a sumarse, a ejercer el poder popular, a organizarnos, porque esto no para, esto tiene que seguir y hoy día es la crisis más que nunca se hace necesario estar organizados y organizadas. Así que ahí saludo a todos y todas, en especial ahí a Radio Humedales que siempre nos acompaña. Abrazos. Abrazos, Lamien. Gracias por este tremendo reporte e invitación a seguir organizándose. Volvemos a repetir, busquen el Facebook Boca Sur Informa. Todos los sábados además tienen el noticiero popular y también si quieren colaborar y cooperar ahí está mayor información. Y ahora nos vamos a un nuevo reporte, cambiamos de tema, nos vamos a un nuevo reporte con la coordinadora 18 de octubre a propósito de la criminalización y los presos y presas políticas desde la revuelta. Proximidad de los juicios y la normalización de la represión. El contexto de pandemia ha devenido, como era de esperarse, en una mayor precarización de la vida y a la vez ha sido aprovechado por el Estado para fortalecer sus mecanismos de control y represión. La imposibilidad de generar ingresos debido al confinamiento obligatorio produce desesperación, angustia, impotencia, pero sobre todo produce hambre, y de la mano del hambre viene la rabia. Tanto es así que en el momento de mayor contagio y de medidas más duras, algunos pobladores decidieron salir a las calles a protestar contra un gobierno que los obliga a vivir atrapados entre la enfermedad y la miseria. ¿Y qué hizo el gobierno? Se querelló contra ellos. El Estado ha trabajado con una eficiencia inédita para elaborar nuevas formas de subyugarnos y retomar algo del control perdido hace ya más de 7 meses. A la larga lista de nuevas leyes para castigar más duramente la protesta social, se han sumado el amedrentamiento hacia individuos y organizaciones y una campaña comunicacional que criminaliza cualquier intento por cuestionar las medidas impuestas. El toque de queda se ha normalizado, escondiendo tras una aparente medida sanitaria lo que claramente es un control de población para evitar los focos de protesta y las múltiples expresiones de rebeldía surgidas de la revuelta. La situación en las cárceles es aún más compleja debido al hacinamiento, la falta de insumos sanitarios y a la brutal represión que reciben las y los presos cada vez que intentan visibilizar esta realidad. Frente a esto, se han levantado dignas expresiones de lucha y resistencia, como huelgas de hambre de los presos políticos mapuche y los motines e intentos de fuga en distintas cárceles del territorio. Hoy estamos ante una nueva etapa en cuanto a la prisión de las y los compañeros de la revuelta. Se van cumpliendo los plazos de investigación y se avecinan los juicios. Algunos ya han sido condenados mediante juicio abreviado, 2 de ellos a 3 y 4 años de pena efectiva, es decir, tras las rejas. Hay compañeras y compañeros a los que se les pide más de 20 años de cárcel, dejando en evidencia el castigo ejemplificador que pretenden dar a la protesta social. Y mientras tanto, vemos cómo siguen cayendo personas por negarse a agonizar pasivamente, de hambre, de virus, de capitalismo. Hacemos un llamado a todos los territorios a no desvincularse, a recordar que la cárcel está hecha para los pobres y la represión también, a no caer en el aislamiento egoísta que el Estado necesita para dominarnos y a no olvidar a todas y todos quienes están tras las rejas por negarse a aceptarlo. Creemos que hoy es indispensable ejercer la desobediencia de múltiples formas para hacer frente a un sistema que está convirtiendo el mundo en una cárcel y movilizarnos activamente en solidaridad con las y los compañeros que hoy están en el banquillo de los acusados. Recuperemos la calle y rompamos con la normalización de la represión y el control. Solo así estaremos realmente sanas y sanos. Saludamos fraternalmente a todas y todos quienes están en la lucha por la libertad, individuos, colectivos y organizaciones, a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, a los presos subversivos y anarquistas, a los presos de la revuelta y a todas y todos los presos políticos del mundo. Desobediencia y movilización contra el toque de queda y la represión. Ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Libertad a todos los presos políticos. Coordinadora 18 de octubre. Ahí estaba ese nuevo reporte. Y a propósito de la criminalización, nos vamos a Gualmapu. Hoy día se cumplen 26 días en huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches, entre ellos el machi Celestino Córdoba. Y también desde Gualmapu hay una denuncia de la huerquén Luisa Huenumán Catrileo desde Temuco, Guarria. Vamos a escuchar. También fotos del allanamiento aquí en Juan Currín en este momento, fuerzas especiales, carabineros de la CIT, y junto con la constructora están haciendo allanamiento en desalojo, en realidad, porque no, en realidad nos dejaron sacar nuestras cosas, pero estábamos desarmando la ruca y todo. Necesitamos mayor difusión en las redes sociales, en la prensa, por favor, ayúdala bien. Esto ocurrió hoy día en la mañana. La Lamien cuenta con título de merced comunidad Juan Currín, que estaba en proceso de recuperación de predio en sector Pedro de Valdivia, estamos hablando de Temuco. Está siendo desalojada por carabineros CIP de la octava comisaría de Temuco junto con trabajadores de la constructora. El predio actualmente se encuentra en posesión conflictual de inmobiliaria Medina Widmer y Viñuela Limitada. Invitamos a difundir y a denunciar. Pueden buscar más información en Radio Curruf, una radio que está en el territorio y que está haciendo registros en este desalojo. Y ahora nos vamos a otro tema. Seguimos igual denunciando este sistema fascista, capitalista. Nos vamos a ir con un importante reporte de Patricia de Dos Verdes a propósito de la defensa de la semilla y esta legislación que quiere hacer el SAC. Vamos a escuchar. Hola, soy Dos Verdes, guardadora de semilla, activista contra Monsanto y los transgénicos en Chile. También soy activista y opositora al TPP, el Tratado Transpacífico, que lo que viene a hacer es precarizar nuestra existencia, hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y bueno, les quiero comentar algo que está sucediendo con respecto al SAG, que nos ha dado algunas sorpresas, porque ellos quieren sacar un decreto vía express sobre transgénicos que persigue establecer normas para la importación, siembra y acondicionamiento de material genéticamente modificado y derogar la resolución número 1523 del 2001, que es la que impide que nosotros podamos tener acá cultivos transgénicos y que puedan ser comercializados libremente en las ferias y en todo ese tipo de cosas. Esto es muy grave porque lo están haciendo a espaldas de todos nosotros nuevamente, como ellos suelen ser, como ha sido todo lo que ha pasado con estos gobiernos y los gobiernos de turno desde hace mucho tiempo atrás. Y obviamente viene a quebrantar toda una pelea y una lucha que nosotros hemos dado por la biodiversidad, los elementos naturales y por el agua, la tierra, todo. Tomando en cuenta que todos los cultivos transgénicos contaminan el aire, contaminan la tierra, y eso trae serias consecuencias en nuestra vida, en nuestra existencia. Ahí podemos ver la cantidad de gente que tiene problemas alimentarios, la cantidad de enfermedades que están naciendo. También vemos la cantidad de animales, la fauna que ha muerto cercana a los cultivos transgénicos, y en eso hay evidencia, pero de sobra en Argentina, por ejemplo, y que también consta en las enfermedades que se han estado estableciendo últimamente, muy raras, sobre todo cánceres y ese tipo de cosas, que han sido en estudios de manera totalmente alternativas, en estudios de forma particulares, porque ninguna universidad se atreve a ir en contra de estas grandes transnacionales. Acá en Chile esto es muy grave, simplemente y por la razón absoluta de que las semilleras ejercen gran poder y gran presión en los ministerios. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente. Ellos simplemente al parecer festinan con esto y al parecer también están como trabajando para ellos. Entonces acá hay que hacer una defensa muy fuerte y una pelea muy fuerte también, sacar en evidencia esto y decir que no queremos esta situación, po. Hay que derrogar o pedir moratoria en este caso. Hay que también tener en cuenta que nosotros no tenemos ley de etiquetados transgénicos, por lo tanto ninguno de nosotras, de nosotros y de nosotras, sabemos realmente qué es lo que estamos consumiendo. Hasta el minuto lo que sucede en Chile es que nosotros somos semillero transgénico, podemos cultivar y hacer semillas transgénicas y luego enviarlas fuera, y ahí se producen los alimentos y todo eso, lo que tampoco está bueno, pero por lo menos es menos malo que lo que ahora quieren hacer. Lo que quieren hacer ahora es acá, de rompe y raja, abrirle las puertas a todas estas transnacionales de la biotecnología y ponernos a comer directamente, que entren a nuestra mesa los choclos con mantequilla transgénico, las lechugas o lo que ellos puedan transgenizar. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que esto traerá graves consecuencias en todo lo que tiene que ser en la biodiversidad, de semillas, de cultivos, porque traerá obviamente los monocultivos y con ellos el uso indiscriminado de plaguicidas. Existen varios estudios en la Universidad Católica, por ejemplo del Maule, donde se le tomaba muestra a los niños que estaban cerca de monocultivos donde habían árboles frutales y los niños estaban seriamente contaminados con los plaguicidas y todo lo que se echaba ahí en estos monocultivos. Estos niños tendrán consecuencias graves, intelectuales, que todavía nosotros no podemos dilucidar bien y ver en concreto, pero más tarde sí lo podremos ver. Y una de las discusiones que yo di igual en la Comisión de Agricultura fue esa. Los monocultivos no se van a poner cerca, obviamente, de estos grandes latifundios, ni tampoco se van a poner cerca de la Casa del Presidente, ni tampoco se van a poner cerca del Ministro de Agricultura. Estos monocultivos obviamente van a ir a parar a los lugares más precarizados, como ha sido hasta ahora. Y entonces así veremos muchas más freirinas y muchos más lugares que van a estar contaminados, que van a ser finalmente zonas de sacrificio y a favor de los grandes transnacionales y de los bolsillos de los que más tienen. Por eso hay que decir, fuera Monsanto, fuera los transgénicos, y no a esto que está haciendo el SAG a espaldas de todos nosotros, con nuestros recursos y a costa de nuestras vidas y de nuestra autonomía alimentaria. Aguanta semilla, porque aquí estamos para defenderte. Aguanta semilla. Y nosotras vamos a seguir en esta boletina. El viernes pasado nos salimos al aire, así que nos vamos a alargar unos minutitos en esta nueva edición. Tenemos más noticias respecto a la defensa de la vida, la defensa de los territorios y de los recursos. Nos vamos a ir con un reporte de Camila, la compañera del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, a propósito de lo que del movimiento que es en defensa del agua, que es muy importante considerando que vivimos en un país donde el agua está completamente privatizada y donde ya hay pueblos completamente secos a propósito de la usurpación de este recurso. Hola Paulina, hola a las chicas de la radio. Bueno, contarles que el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es esta plataforma que articula organizaciones socioambientales desde Arica hasta Magallanes en torno a la defensa de la naturaleza, busca instaurar los 22 de cada mes como el Día de la Lucha por el Agua. Esto tiene que ver con que nosotros históricamente, desde el año 2013, nos movilizamos todos los 22 de marzo, que es el Día Mundial por el Agua, a nivel territorial, y además a nivel centralizado, todos los 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Sabemos que por este contexto de pandemia la movilización física no fue posible, sin embargo, hemos utilizado distintos medios digitales para poder realizar manifestaciones, pero también desde lo que es la resistencia territorial y local, incluso desde nuestros propios cuerpos a través de la soberanía alimentaria. Entonces, por lo mismo, nosotros hemos planteado la necesidad de que todos los 22 tenemos que conmemorar el agua. Y esto es muy relevante porque justamente los días mundiales se sostienen bajo la necesidad de hacer visible determinados temas o problemas que existen. Y por lo mismo, dado que este 22 que acaba de pasar fue además el Día Mundial de la Biodiversidad, creemos que es muy relevante que volvamos a relanzar lo que es el Decálogo por el Derecho de las Aguas y su Gestión Comunitaria. En primer lugar, hay que indicar, es muy importante conmemorar el Día Mundial de la Biodiversidad, sobre todo en atención a que estamos en un modelo que ha destruido y deteriorado catastróficamente la biodiversidad en nombre del progreso extractivista. En particular, estamos viviendo en un modelo total y absolutamente antropocéntrico y especista, que denosta las otras formas de vida sintientes y no sintientes distintas a la del ser humano. Y además esto es muy relevante hoy porque no podemos olvidar que incluso la pandemia también se debe a un deterioro de la biodiversidad. Es decir, en la medida que se han destruido las otras formas de vida, también se han destruido barreras biológicas que permiten que los virus no se expandan. Pero además, hay que decirlo, la industria agropecuaria y en particular la ganadería industrial ha sido la principal precursora de todas estas pandemias, incluidas las vacas locas, incluida el COVID-19, la gripe aviar, entre otros, para qué mencionar también la gripe porcina. Entonces la verdad es que también es un momento de poder reflexionar respecto de nuestro vínculo en relación con las otras especies vivas que evidentemente ha sido de total desprecio y explotación históricamente, y es eso lo que nosotros queremos reivindicar a través de la construcción de un modelo totalmente distinto. Y es por eso que también tiene esto mucho que ver con nuestro decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria, porque justamente lo que nosotros mencionamos desde nuestro decálogo es otra visión de relación con respecto al agua, una visión no cosificante, no desde la apropiación de sentirnos dueños de las aguas, sino que al contrario, desde su reconocimiento como sujeto político o incluso como sujeto de derechos. Y desde esa mirada, una gestión totalmente distinta que vendría a ser comunitaria, territorial, sustentable y por cuencas o subcuencas hidrográficas. En el sentido de que no puede ser que nosotros todavía pensamos que los ríos dividen comunas, sino que al contrario, los flujos de agua tienen que ser la principal la base principal de nuestra organización político y social. Es más, nosotros también hemos apostado a que el agua ya no solamente se mire como una métrica, una cantidad de litros por segundo, sino que se mire desde la mirada, desde los cuerpos de agua. Y es por eso que creemos en la importancia de la protección de todos los cuerpos de agua de los ecosistemas. Queremos decir con esto, los ríos, los lagos, las lagunas, los glaciares, turberas, bofedales, humedales, mares, que muchas veces también se deja de lado el maritorio pensando solamente en lo que son las aguas terrestres, las aguas subterráneas, los salares, etc. Es por eso que uno de nuestros lineamientos principales es que el agua, como les decía, sea reconocida como sujeto de derecho, pero también y obviamente reconocer el agua como un derecho humano y un bien común inapropiable, asociado al derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente sano. Esto es muy relevante porque evidentemente en nuestro país se está incumpliendo este derecho y al contrario, lo que está primando es la asignación mercantil del agua, es decir, quien tiene dinero, quien tiene los derechos de aprovechamiento, es quien tiene y puede administrar el agua, dejando fuera las comunidades que en estos momentos no tienen agua para poder lavarse las manos o no reciben la cantidad de litros por segundo necesaria para poder mantener condiciones básicas de salud. Por lo mismo, nosotros también creemos en la importancia de garantizar la restauración de los ecosistemas como forma de defensa de las aguas, mediante un cambio en la materia energética productiva y de consumo. Y en ese mismo sentido, y lo que mencionaba respecto a la importancia también de reflexionar en este Día Mundial de la Biodiversidad acerca de cómo nos relacionamos con las otras especies y el modelo también económico, y político y social que impera. La gestión comunitaria tiene que tener como base el fomento a la agroecología, a un modelo distinto agroalimentario, a las economías territoriales que permitan garantizar la soberanía alimentaria, pero también y por sobre todo con la autodeterminación de los pueblos. Es decir, si la gestión comunitaria no es plurinacional, no entiende la visión ancestral de todos los pueblos que habitan este país, considerando las distintas dimensiones espirituales, entonces no tiene sentido que queramos pensar en una gestión distinta a las aguas. Si esta gestión no incluye a la mirada ancestral y a la gestión ancestral del agua y los otros elementos naturales, entonces estamos totalmente perdidos. Así que esos son algunos de los puntos que nosotros queremos reivindicar en este decálogo y por supuesto también cualquier tipo de gestión territorial y comunitaria tiene que considerar que la primera prioridad del uso de las aguas es para el equilibrio de los ecosistemas y en segundo lugar para el consumo humano. Así que estos son los puntos que nosotros queremos relevar de nuestro decálogo y recordar que estos fueron elaborados a través de un proceso de cabildos por el agua que se realizó desde Arica hasta Magallanes y fue además un proceso totalmente deliberativo, horizontal y autoconvocado de los territorios para que definamos conjuntamente cómo queremos vivir. Ahí estaba la compañera del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Busquen el Facebook del MAT, están haciendo todas las semanas conversatorios con defensoras y defensoras, no solo del agua, sino de la vida de los territorios, para que escuchen y se enteren de las distintas resistencias que se están llevando a cabo. Y ya en este último bloque de la boletina informativa nos vamos a las propuestas y creaciones feministas en este contexto. Nos vamos a escuchar un reporte de las compañeras de la Escuela Nicole Saavedra. Hola compitas, les saludamos desde la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, una colectiva feminista que se activa en el litoral central en la provincia de San Antonio. Hace 2 añitos ya más o menos, estamos a punto de estar de aniversario como escuelita. Acá lo que hacemos como escuela de autoformación es en parte visibilizar el caso de Nicole Saavedra Bahamondes como uno de los casos de mayor violencia y también de mayor irregularidades por parte del Estado, invisibilización por el hecho de ser lesbiana visible, pobre también, de zona rural. Entonces lo que hacemos es visibilizar ese caso y otros casos de violencia a mujeres y a lesbianas visibles en distintos lugares por acá por el territorio. Y también como autoformación tratar de hacer talleres, implementar distintas temáticas en en algunas escuelas hemos estado trabajando y también con ciertas zonas de este lugar. Ahora en estos momentos, como escuela Nicole Saavedra Bahamondes, estamos activando unas redes de apoyo frente a las violencias que sabemos que se han acrecentado en estos tiempos, en tiempos en que estamos más encerradas. Las violencias en las casas ha sido más fuerte para las mujeres, se han agravado un montón. Entonces, lo que estamos haciendo por una parte es hacer esta red de apoyo frente a las violencias con acompañamiento psicológico y psicológico emocional y orientación legal, con algunas redes ahí de abogada, y también compartiendo información de qué cosas hacer en casos de violencias. También fortaleciendo las redes de apoyo que tengan estas compitas, estas mujeres violentadas. Eso estamos haciendo por un lado, esta red de apoyo frente a las violencias, y por otro lado, una promoción y distribución de condones femeninos para potenciar la prevención de embarazos, considerando la incapacidad que tenemos acá en este territorio, la incapacidad legal de un aborto seguro y gratuito. Entonces, bueno, estamos dándole ahí con la promoción y distribución de condones femeninos. Y también, por otra parte, estamos activando distintos centros de acopio para poder gestionar algunas ayudas a familias, a ciertas personas que estén en mayor necesidad frente a este tiempo de pandemia que nos han impuesto, de este aislamiento social que nos quieren imponer. Estamos tratando de hacer, entonces, activando estos centros de acopio en distintos lados. Tenemos en Cartagena, en San Sebastián, en El Tabo, en Punta de Tralca y en el Quisco hasta el momento. Ahí estamos viendo cómo se gestionan otros más y distribuyendo estas ayudas. Cualquier compita que esté escuchando, que quiera sumarse a estas gestiones del litoral, de otros lados, que se incentiven, nos pueden buscar por el Facebook, la página de Facebook, Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, también por el Instagram, Escuela Nicole Saavedra, y por el correo, nos pueden escribir al correo electrónico escuelanicolesaavedra@gmail.com. Para alguna duda, alguna opinión, alguna ayudita también que se quieran hacer y quieran comunicarse directamente a un número de teléfono, tenemos un WhatsApp que es +569 827 89433. +569 827 89433. Aquí entonces la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, activando desde el litoral central, provincia de San Antonio. Muchas gracias. Hacemos memoria por Nicole Saavedra Bahamondes. Ahora en junio, el 23 de junio, se cumple un año más de este crimen, así que seguro que se van a estar haciendo acciones en memoria de esta compañera lesbiana, Nicole Saavedra Bahamondes. Y ayer, 28 de mayo, un nuevo Día Internacional por la Acción por la Salud de las Mujeres. Nos vamos a ir con las compañeras de la línea Aborto Libre, quienes además cumplieron 11 años con esta tremenda creación rebelde y feminista. Vamos a escuchar a las compañeras. Hola, queremos mandar primero que todo un saludo muy fuerte a las compañeras lesbianas feministas de la radio Humedales, y en especial a Pauli en el programa de la Boletina Informativa, que todos los viernes nos entrega información sobre lo que está pasando en nuestro territorio y en distintos puntos de Avia Yala. Mi nombre es Marjorie Barrientos, más conocida como Colomba Roja, y soy parte de la línea Aborto Libre, que es una estrategia para facilitar el aborto autónomo de las mujeres en el territorio, que el 28 de mayo, para el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, cumplió como estrategia en Chile 11 años de existencia. Más de una década en que llevamos trabajando en distintos puntos del territorio Hemos ido trabajando, sacando el aborto del closet, entregando información, movilizando redes de mujeres para poder desmedicalizar el aborto, poder desarrollar estrategias que tengan que ver con abortos seguros y de bajo riesgo, que nos permitan abortar entre nosotras, que nos permitan abortar en nuestras casas, con nuestras redes más cercanas e íntimas, y no exponernos a la violencia patriarcal de la medicina, a la violencia de los sectores conservadores puestos en la justicia heteropatriarcal chilena, y generar espacios de amor entre mujeres para subvertir este sistema que por una parte nos impone la heterosexualidad obligatoria y por otra nos obliga a parir para seguir manteniendo la familia como núcleo fundamental, y que es donde generalmente se dan las mayores violencias y violaciones a los derechos humanos de nosotras las mujeres y las lesbianas. Un saludo fuerte a la Radio Humedales, al trabajo que desarrollan. Estamos hoy día en una campaña que tiene que ver con reducir la violencia en la cual afecta a las mujeres en contexto de pandemia, ya que han aumentado mucho las estafas, han aumentado mucho el lucro con el cuerpo de las mujeres en esta situación de pandemia, y que por supuesto también han aumentado mucho las violencias sexuales y los embarazos no deseados. Entonces estamos en una campaña para reducir, entregando información para reducir esta posibilidad y que las mujeres estén informadas de cuáles son las dosis, cuál es el procedimiento, cuáles son los medicamentos que se utilizan para un poco mitigar lo que está sucediendo hoy día en Chile por esta inaccesibilidad a abortos autónomos por la inexistencia del medicamento en Chile, a partir de un Estado fuertemente patriarcal, conservador y misógino. Eso nos encuentran en Línea Aborto Libre, en Facebook, en Instagram. También nos pueden escribir a Línea Aborto Libre @riseup.net. Se escribe RiseUp. Y también en nuestra página web www.infoabortochile.org. Les dejamos un gran abrazo y fuerza, compañeras, y muchas gracias por todo el trabajo que desarrollan, sobre todo en este tiempo donde el confinamiento hoy día tiene muchas violencias asociadas a nuestro ser mujer. Besitos. Besitos, querida Colo, felicitaciones igual a la Línea Aborto Libre y todos estos años haciendo resistencia. Y ya estamos cerrando entonces esta boletina, hoy día 29 de mayo del año 2020. Saludamos a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio. Saludamos a todas las retorteras, a las compañeras igual que mandan reportes desde sus territorios, y nos vamos a ir con una cuñita abortera realizada por las compañeras de la Línea Aborto Libre, y luego vamos a cerrar con la canción Véngase pa' acá de la compañera cantora Araceli Cantora. Este temita, que este video musical que se lanzó anoche, lo pueden buscar en las distintas redes, Véngase pa' acá de Araceli Cantora, un video bien bonito que además tiene lengua de señas para que ahí le echen una miradita. Y como siempre agradecemos el apoyo de la compañera y en Radio Controles y DJ Otra Planetaria. Nos encontramos entonces el próximo viernes para una nueva edición de la Boletina Informativa. Les recordamos que a las 7 de la tarde de los viernes son los especiales musicales. Hoy toca el turno de la banda Mecano. Los martes a las 16 horas, perdón, a las 18 horas Tortamor. Los lunes a las 17 de la tarde un nuevo capítulo de En Búsqueda de la Lesbiana Perdida. Y en nuestras redes, Radio

Disfruta el deseo en tu cabeza, nos vamos juntas por ahí entre el fuego, las sonrisas y este aire que me quema más asfixia. Mañana te vas y le regalo un par de orgasmos y una caricia. Ay, vente pa' acá. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.